Constitucional del Callao, transmitiendo para todos ustedes con mucho cariño su programa Entre Amigos. Antes de iniciar nuestras entrevistas de la hora, quiero comunicarles a todos nuestros oyentes que tenemos regalos. Hoy día he venido regalón, así es que a prepararse. Vamos a regalar polos con el eslogan de Te Amo La Punta, muy promocionado por nuestro medio de prensa. Ojo, pero para niños, solamente tenemos tallas chicas en esta oportunidad, desde la talla 2 hasta la talla 14, así es que todos los niños entre 0 y 10 o 12 años, apúntense a los papis, a los mamis, mándenos a través de nuestro correo su nombre y díganos pues que estaba oyéndonos, y entre todos los que se inscriban estaremos sorteando polos con el eslogan Te Amo La Punta 100% algodón, así como sus llaveros con el eslogan Te Amo La Punta y los stickers para sus automóviles. Así es que a apuntarse a través del Facebook o vía telefónica al 453-9906. En el momento en que le indiquemos estaremos recibiendo sus llamadas de inscripción. El día de hoy vamos a tocar dos temas muy importantes para el distrito. Principalmente en este primer bloque tenemos de invitado a un buen vecino, gran amigo, lo conozco de años, es mi vecino y tengo el orgullo de decirlo. Él actualmente está comandando la jefatura de la compañía de bomberos La Punta 34, conocido por muchos, queridos también por muchos. Ya está con nosotros el señor Felipe Esquiatino Almeida. Fuerte aplauso para él, por favor. Adelante, Felipe, buenas noches. El público te escucha. Buenas noches, Ángel. Agradeciendo de antemano la invitación tan gentil que has tenido para con mi persona. Y bueno, resolver algunas preguntas que tú y la población quieras saber, ¿no? Así es, todos conocemos la labor que realiza nuestra compañía de bomberos. En general, todos los miembros del Cuerpo General de Bomberos en todo el Perú y el mundo. Una encomiable labor, en algunos países reconocida, pagada, ¿no? En otros como el nuestro, sacrificada y realizada a honorem, ¿no? Sin ningún sueldo, personas como tú y muchos otras que se sacrifican de su tiempo para ponerla al servicio de la comunidad. ¿Cuál es la situación real de nuestra compañía de bomberos, Felipe, actualmente? Bueno, como tú bien dices, la labor que nosotros desempeñamos es a honorem. Somos voluntarios, gente muy preparada, que realmente a veces ocupa bastante tiempo en hacer nuestras labores diarias, ¿no? Y sacrificada. Bueno, a la pregunta que tú me dices, la situación actual de la compañía es un poco crítica, ya que nosotros dependemos de una comandancia departamental que es la Quinta Callao. Específicamente me estás hablando de lo que es la compañía de 34. Y que realmente refleja la realidad a nivel nacional. O sea, no somos una islita, sino que es una realidad casi general a través de todo el Perú, ¿no? Nuestra situación actual es que nosotros, en mi comando de unidad, iniciamos funciones la primera semana de abril, encontrándonos con la situación de que no teníamos unidad contra incendio, o sea, el carro bomba, ya que esta había sufrido un accidente vehicular dirigido a una emergencia justo el día de bombero, que fue el 5 de diciembre del año pasado. Entonces, la unidad quedó bastante dañada y su reparación era muy costosa. Y realmente no iba a quedar muy bien porque afectaba pues la parte de dirección, amortiguación, frenos. Entonces vieron por conveniente pasarla a situación de baja. Entonces, esta es la situación que hemos encontrado. Los vehículos también, por sus características, necesitan una reparación adecuada en talleres adecuados, y a veces el cuerpo no tiene los medios suficientes para hacerlo, ¿no? Entonces, a veces se entra una cosa y se sale por otra. Entendemos y estuvimos también cubriendo ese accidente lamentable que sufrió esta unidad Bomberín. Pero también tenemos conocimiento que los 5 o 6 distritos que tiene el Callao cuentan con unidades bombas nuevas, casi, ¿no? A excepción de La Punta, que no le llegó un vehículo nuevo. Sí, es cierto lo que tú dices. En realidad somos 2 unidades las que no contamos con esas unidades nuevas que fueron entregadas por la región Callao, si no me equivoco, en el año 2008, si no me equivoco. Sí, más o menos. Es la Callao 15, que está en la calle Eros, que es la Bella Vista, y nosotros. El gobierno regional, pues en ese instante, pues tenía un presupuesto limitado, supongo, y por eso que fueron adquiridas pocas unidades y no alcanzó realmente para todas las compañías existentes en el Callao. Así es, pero bueno, los daños fueron fuertes que sufrió la unidad. Queremos hacerle un recuento de esto porque era la única unidad, la única bomba que tenía la Punta 34, y luego de ello nos quedamos sin nada. Nos hemos quedado sin nada. ¿Por qué? Porque en ese momento el Comando Nacional estaban haciendo unas licitaciones para adquirir unidades nuevas. Pero lamentablemente, pues, los cambios de comandos y políticas que desconozco hicieron que se truncaran esas negociaciones y al final quedó en nada, ¿no? Por algunos malos manejos, algo por el estilo, pero se quedó en nada. ¿Y cuál fue el fin de esta unidad? O sea, ya estuvo dañada todo, pero yo creo que cualquier unidad siniestrada o dañada puede ser reparada y volverle a darle uso. O sea, ¿qué pasó? ¿No pudo repararlo el cuerpo general? Como te decía, en ese momento del siniestro, la situación del cuerpo era un poco, como era ya fines de año, el presupuesto pues ya estaba casi copado. Entonces no había dinero para poder reparar esa unidad. Y como ya se venía la nueva licitación, que venían los nuevos carros, dijeron, bueno, ya la ponemos de baja este carro, no gastamos dinero en esto, y las unidades nuevas que van a venir, se asigna una para La Punta, pero lamentablemente se trucó todo eso, pues, ¿no? Y no trajeron pues ninguna unidad a La Punta. Lo que sí, yo al entrar, como te digo, a la subjetura de la unidad, enterado de todos estos problemas, tuve conversaciones con las autoridades locales y departamentales del Cuerpo General, haciéndoles notar pues la necesidad imperiosa que teníamos que tener una unidad. Hemos recibido bastante apoyo de parte del señor alcalde. Él está haciendo gestiones a través de instituciones en Estados Unidos para ver la donación de una unidad. Aparte de eso, también a través de la comandancia departamental se están haciendo tentativas para la adquisición de nuevas unidades de contra incendio, de rescate. Se está elaborando un proyecto, porque tú sabes que a la región hay que llevarle todo el proyecto hecho para que ellos determinen pues no la compra y todo eso, ¿no? Entonces se está elaborando ya en este momento un proyecto para la adquisición de vehículos nuevos para el Callao. O sea, de suscitarse un incendio en nuestro distrito, tendríamos que esperar a que venga una unidad del Callao. Exacto. A apoyar. Por el momento sí. Es una realidad lamentable, ¿no? Pero esa es nuestra situación actual. Es un poco preocupante. Es sumamente preocupante. Lógico. Yo creo que en este caso, pues, las autoridades, tanto del Cuerpo General de Bomberos como nuestras autoridades políticas, deberían de poner las manos ahí al hombro y tratar de contribuir, de apoyar, y ojalá pues que el alcalde pueda gestionar, como tú nos estás mencionando, sí, lo más antes posible, ¿no? Exactamente. Está muy interesado en el tema, porque en realidad tengo bastante conversación y mucha llegada con el señor alcalde, don Pío, y él en estos momentos nos está dando bastante apoyo, ¿no? Qué bueno. En otras cosas, ¿no? Que nosotros solicitamos. Entonces él nos está apoyando bastante también, ¿no? Y como te digo, está muy preocupado con el tema esto de la unidad autobomba, ¿no? De verdad que nos alegra. Ojalá este alcalde pues pueda usted mover un poquito más, ¿no? Las gestiones. Claro, lo que ahora, ¿no?, necesitamos es que él apuntale un poco más también en la región. Porque si bien es cierto, son del partido, ¿no? Entonces sí, él podría llamarlo pues al señor Félix Moreno, y poner un poquito de presión, como llamamos los charlacos, ¿no? Y para que sea pronta la adquisición de estos vehículos, ¿no? Que es de mucha importancia para el distrito. Pero bueno, nos podemos adelantar a ello. Señor Félix Moreno, presidente regional del Callao, le hacemos un llamado muy especial, por favor. Apóyenos, necesitamos una unidad bomba aquí en la una motobomba, ¿no? Una unidad, claro. ¿Ese es el nombre? Motobomba, correcto, sí. Para motobomba. Que ante cualquier siniestro o situación de emergencia, pues podamos contar con una de ellas. Felipe, cuéntame, ¿con cuántos efectivos actualmente está contando la Punta 34? Mira, efectivos activos, tenemos un promedio de 70, 80 efectivos. Lógicamente que todos no vienen. Claro. X razones, ¿no? Por motivos laborales, de estudio, hay gente que ya tiene su compromiso, sus responsabilidades, y la verdad que son pocos los que hacen servicio en la compañía, y es comprensible porque todos tienen que trabajar. Pero siempre contamos con alguien ahí. Tenemos gente, no siempre, ¿no? Porque podemos tener todas las unidades, pero a veces no tenemos efectivos, como te digo, porque como son voluntarios, tienen que buscar su sustento diario en otros sitios, ¿no? Tenemos mucha gente, bombero, que ahorita, por ejemplo, está trabajando en minas, ¿no? Yeah. Está por ejemplo, trabaja en emergencias, en hospitales. Entonces, esa gente, pues, trabaja 21 días y viene 10. Entonces, esos 10 días están relativamente en la compañía. Pero siempre hay alguien, ¿no? Pero a veces, de repente nos pueden coger que hay una emergencia y no hay gente. La verdad que todo el mundo tiene que trabajar, ¿no? Hay que entender eso también, lógico. Todos los miembros de la compañía de bomberos tienen sus propias necesidades. Podrán tener mucho corazón, muchas ganas, pero ojo, no se olviden que también detrás de ellos hay una familia que mantener. Hay distintas preocupaciones que todos tenemos como ciudadanos. Pero bueno, nuestro apoyo a ellos y nuestro reconocimiento a través de esta entrevista hacia tu persona, Felipe, como jefe de la compañía de bomberos, por ese gran esfuerzo que ustedes realizan. Dentro del cuartel de la compañía de bomberos funciona el tópico, es un tópico municipal, ¿correcto? Afirmativo, es un tópico municipal administrado por la Municipalidad de La Punta. Tienen un cuerpo médico, tienen también técnicos de enfermería, hay pilotos que manejan ellos sus emergencias, pues, digamos, locales, ¿no? Sí, también hay que reconocer eso, sí, porque están acudiendo prontamente a apoyar ante cualquier situación de enfermedad o de emergencia que se requiere en cualquiera de las casas. Así que, por favor, vecinos, no se olviden, ese tópico es pagado por nuestro municipio. Ellos están al servicio de la comunidad, esa es su gran labor. Entonces, cuando ustedes tengan alguna situación, quiero que me aclares antes de ir al corte, ¿qué cosa es una emergencia y qué cosa es una urgencia, creo, ¿no? Así es. Por favor, regresamos después del corte. Felipe nos va a explicar qué es una emergencia y qué es una urgencia para que ustedes sepan de qué forma ellos nos pueden apoyar en su momento. Space, Daisy, Two, Space, and Rainbow. That's the way they all. estamos nuevamente con ustedes y tenemos un invitado especial. Estamos conversando con nuestro amigo Felipe Esquiatino Almeida, jefe de la compañía de bomberos La Punta 34. Nos quedamos, Felipe, en que tú nos ibas a explicar qué cosa es una emergencia y qué cosa es una urgencia. Esto es importante, aunque parezca mentira, porque muchas veces los vecinos confundimos la definición de cada término. Y por favor, quisiera que... Sí, gracias, Ángel. Sí, es bueno saber diferenciar los dos términos. Una emergencia está relacionada cuando está en juego la vida del paciente, cuando está en riesgo. Tal es el caso de una hemorragia, un paro cardíaco que necesita, pues, se puede morir ese paciente si no recibe atención inmediata. O sea que es de suma emergencia. Urgencia es lo contrario, que digamos que no está en riesgo la vida del paciente, pero que sí necesita una atención médica, ¿no? El caso puede ser que tenga un poco de fiebre, o no sé, alguna dolencia normal que puede tener una ¿no? En caso de por ejemplo, de un accidente de vehículos, ahí sí es una emergencia porque tú no sabes lo que puede tener el paciente después de un choque. Entonces, esos son emergencias. La emergencia es cuando está en riesgo la vida del paciente. La urgencia no, pero que sí necesita atención médica. Así es, o sea, eso quiere decir que podría esperar un poquito, o de lo contrario, trasladarse por sus propios medios al tópico, ¿no? Así es. Para ser atendido. Cuando es una urgencia. Así es. Eso significa que no van a ser atendidos. No, definitivamente. Las dos necesitan atenciones médicas. Pero una es más digamos que está en riesgo la vida de un paciente, que es la emergencia, ¿no? Caramba. Que si no se le atiende en el momento oportuno y rápido, puede morir. Así es que, vecinos, ya saben ustedes entonces cuál es la definición de estos dos términos, que son muy importantes y que muchas veces lo confundimos. Pero facilitemos la labor, pues, entonces, de nuestros efectivos de la compañía de bomberos y sobre todo los médicos del tópico, ¿no? Para que ustedes puedan agarrar y ante cualquiera de las dos situaciones trasladarse o en su efecto, si es una emergencia, llamar y comunicar, pues, que realmente requieren de la presencia de los efectivos en el lugar. Pero bueno, ahora sí, vamos a cambiar de tema. Vayamos a otro punto importante, Felipe. Lamentablemente vamos a tocar un tema familiar. Mechita nos dejó. Ah, bueno, sí, es un tema muy triste para nuestra familia. Bueno, tú sabes que Mechita era muy querida acá, pues, en el distrito. Lamentablemente, pues, ella tuvo una penosa enfermedad que en 2 meses nos la llevó a mi hermana. Pero bueno, ella, por su vocación cristiana, evangélica, pues, está allá con el Señor y estamos nosotros superando ese momento difícil que hemos atravesado estos últimos meses, pues, ¿no? Sí, de verdad que se le extraña. Así es. Al menos también el que te habla, así como contigo, teníamos esa gran amistad. El primer programa se lo dedicamos a ella con mucho cariño. Muchas gracias. Sabemos de que ella está allá junto al Señor, en la cual siempre confió y creyó, ¿no? Así es. Creo que ya estamos a puerta de cumplir un mes. Sí, el 28. Que es el domingo 28 de julio, ella cumple un mes de su fallecimiento. El día 26, el viernes 26, se le va a hacer una acción de gracias en el Teatrín de La Punta a las 7 de la noche para recordarla, pues, ¿no? El primer mes de su partida. Repetimos la fecha, el 28 de julio. El día viernes 26. 26 de julio. A las 7 de la noche en el Teatrín Municipal. Va a haber una acción de gracias a Dios por la partida de Mechita, ¿no? Conmemorando su primer mes. Así que, amigos, ya saben, no se olviden, en el Teatrín Municipal el 26 a las 8 de la noche. 7 de la noche. A 7 de la noche. Muy bien, entonces, a todos a los que conocieron a nuestra amiga Mechita, ahí a hacerse presente en esta ceremonia litúrgica, podría llamarse así, sí, ¿no? Es una acción de gracias. Una acción de gracias, perfecto. Felipe, hay algo que se me estaba pasando. ¿Cuál es la situación actual de la unidad médica de la compañía de bomberos? Mira, en estos momentos tenemos dos unidades médicas. La médica 34-1, que fue donada por la Municipalidad de La Punta, que fue traída a través de Miami, una donación. Ese vehículo está fuera de servicio porque tiene el monobloc rajado. Entonces ya hemos tratado de soldarla y hacerle muchas piruetas, claro. Pero lamentablemente aflora el aceite y la única solución es cambiar el monobloc o traer un motor. ¿Es costoso ese monobloc? Un promedio de $5,000, creo, si no me equivoco. O sea que, pero ya cambiando eso, quedaría operativa. Y hacer eso es lo que le está fallando, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando nuestras autoridades? Ese es un tema. Ahora, la otra unidad médica 34-2, que fue donada por el gobierno regional, que en primera instancia no fue traída a La Punta, sino a Ventanilla 75. Yeah. Y después ya vieron que no funcionaba mucho allá, así que la trajeron acá a La Punta. Bueno, esa unidad está operativa, pero en este momento está en el taller, porque tenía estaba botando aceite por los retenes del cigüeñal. ¿Ya? Y a la hora que hemos sacado el para cambiar el retén, nos hemos dado cuenta que también estaba botando por todo el turbo. Así que el presupuesto que se había asignado para la reparación ha quedado corto. Entonces, ahorita, por ejemplo, para reparar todo este sistema, nos está costando $2,550 para repararlo. Ahorita está en el taller, está fuera de servicio, por ese motivo, y por llantas, porque la semana pasada, en una emergencia, te cuento, reventó una llanta, salió en una emergencia, en la avenida Gambetta, reventó una llanta y lamentablemente pues sucedió este hecho. Gracias a Dios que no ocurrió una desgracia, porque podía haberse pues volteado la unidad y el personal que va adentro pues ha podido sufrir daños, ¿no? O sea, en síntesis. Afortunadamente, ahora te cuento, ante este hecho de las llantas, yo conversé con el alcalde, pues le dije, señor alcalde, el carro fue de servicio por llantas. Y inmediatamente tomó acción y ya me aprobaron por sesión de consejo el día jueves la donación de las 6 llantas para la unidad. O sea que por ese lado estoy tranquilo. A ver, soltémosles un aplauso al municipio, ¿no? También hay que reconocer las cosas buenas. Sí, exacto. Y el día de ayer hemos internado el vehículo para el cambio, pues, como te digo, de los retenes, pensando que era una cosa y cuando desarman es como una caja de Pandora, no se sabe lo que hay. Y nos hemos encontrado pues con esto de que hay que reparar también lo que es del turbo, porque si no va a seguir botando aceite y es perjudicial para el motor, ¿no? O sea, haciendo números, 2.500... 2.500. Más que $5,000, me dijiste, es la otra unidad, ¿no? Así es, para traer el motor. $5,000, que más o menos son 12.000 a $15,000, pongámosle. Así es. Más 17.000 soles. Señores, vamos a tener que hacer una apoyada, pues. Sí, bueno, sí, en caso de ahí nuestras autoridades, ¿no? Ojalá que nos apoyen. Yo creo que sí, es que tienen bastante voluntad, pero eso no basta, pues. Tienen que sacar el billete de la billetera ahí, poner, vamos a el presupuesto. Vamos a conversar con el señor alcalde, a ver si... Yo creo que lo va a hacer. Sí, definitivamente, yo estoy sí, seguro. Y ahí también tiene que entrar a taller nuestro consejero regional, nuestro amigo Quique Jordán. Quiquito, claro. Jordán, ahí tiene que entrar a hablar, claro, con Félix, sí, con Félix Moreno, y ya pues, ¿no? Una sumatoria, creo, de esfuerzos podrían dar solución a esta problemática, porque mira, estamos sin unidad médica en todo caso. Ahorita solamente está a La Punta, digamos, está resguardada por la unidad de la municipalidad. De la municipalidad. La unidad médica de la municipalidad, que sí está nuevecita, ¿no? Esa está operativa, ese es un carro nuevo. Felizmente que se compró a ti, porque sí, imagínate, sí, hubiéramos quedado, sí, pero... una buena visión con la compra de ese vehículo. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se manifiestan nuestras autoridades y sobre eso también lo estaremos comunicando a nuestros oyentes. Bueno, Felipe, me enteré hoy que se había realizado una cilindrada, creo... No, la cilindrada es mañana domingo. ¿Mañana? Ah, vecino, ojo, mañana no cocinen, Mañana no cocine, mañana a hay... A todas aquellas personas que quieran colaborar, porque estamos haciendo esta actividad con el Comité de Damas de la Compañía de Bomberos, que lo preside la señora Eda Giraldi. Ella nos está apoyando con este tema para la, la construcción de un cuarto de guardia de damas, ¿no? ¿Qué cosas nos van a ofrecer de menú? Es el rico pollo al cilindro, ¿no? ¡Ay, qué rico! Con sus papitas, su ajicito y su ensaladita, todo. Así que vecinos, mañana miren, no cocinen, ¿eh? Mañana no cocinen, por favor. Todos a la Compañía de Bomberos, ahí se va a hacer, se va a realizar una gran cilindrada. La tarjetita cuesta 10 soles. La 10 solcitos. La donación. Oiga, más barato que en cualquier restaurante. Por favor. Así es que no se olviden, no tanto el monto. Sobre todo para una noble causa. Eso, el objetivo de la actividad, ¿no? Así es. Que es para construir el cuarto de guardia femenina. De guardia, así es. Sí. Qué bueno, Felipe, de verdad, nuestros... ¿Y siguen recolectando las guías telefónicas usadas? No, por el momento no. Ya no, por ya. Por el momento no. Ah, ya. Porque ya. Todavía no se ha determinado el convenio pues, con la empresa esta que... Ah, la que con la cual se hacía el intercambio, ¿no? Así es. Bueno, Felipe, qué gusto nos da de que... Bueno, gusto de que nuestros efectivos bomberiles, a pesar de la situación que se está viviendo... un poco caótica, porque en el último incendio de Paruro pudimos ver cómo el agua salía por todos lados, las mangueras picadas. Sí, siempre sucede eso. A pesar de eso, nuestros efectivos bomberiles pues se enfrentan al fuego y le ganan la batalla. Eso se llama mística. Y el bombero peruano voluntario tiene la mística. El deseo de servir sin ser recompensado. Qué bueno. Esa es una mística que los bomberos de corazón sabemos cómo es. Como en los dibujos animados, son superhéroes. De verdad, porque ese es un superhéroe, o sea, dar de sí sin esperar nada a cambio, sacrificarse por el prójimo. Así es. ¿No? Qué bueno, de verdad, Felipe, te felicito por esta gran labor que estás realizando en la compañía. Cualquier cosa cuenta con nosotros. Te agradezco, Ángel. De igual manera, yo sé que nuestras autoridades se van a poner de pie y van a saber apoyar pues esta situación que se está viviendo en la Compañía de Bomberos de La Punta, y felicitaciones nuevamente. Te agradezco. Y no se olviden, vecinos, mañana por favor no cocinen, mañana hay pollo al cilindro en la Compañía de Bomberos La Punta 34. ¿A partir de qué hora, Felipe? A partir de las 12 del día, más o menos, justo cuando está sonando el estómago. Ay, así ay, que ay. No 10 ositos, no tomen desayuno para que vayan con hambre. Ahí, coman doble, así es. Muchas gracias, Felipe, ya, pues, en este momento. A ti te agradezco por esa oportunidad de poder llegar a la colectividad punteña y de que ellos también conozcan nuestras falencias, y si hay algo que nos puedan aportar a los jóvenes, que a veces lo veo en las calles, de repente puedan unirse al cuerpo de bomberos, porque necesitamos gente bombera punteña. Que quiera su distrito, que quiera servir a su distrito, como lo hemos hecho nosotros en nuestra época. Ahora nosotros tenemos bastante bomberos alumnos, pero que lamentablemente son uno o dos que vienen en el distrito. Los demás son de afuera, ¿no? Que no está mal, que me parece bien, ¿no? Claro. Pero sería mucho mejor si los bomberos del distrito o los jóvenes del distrito se pongan las pilas y en vez de estar en la calle ahí tonteando un poco, se unan al cuerpo de bomberos y hacen un bien. Muy bien, Felipe, muy bien por el llamado y muchas gracias nuevamente. Contigo será hasta una nueva oportunidad. Cuando gustes. Por favor, no tengo por seguro. Gracias. Nos vamos a un corte musical y estamos regresando con otro invitado especial. Vamos a tocar el tema de lo que es las bandas de música en nuestro distrito, en La Punta y a nivel del Callao. Todo lo que es la música, el rock, el Latin pop, etcétera, etcétera. Ya viene y está con nosotros Moisés Albán, gran músico de nuestro distrito de La Punta. Meet you. frente a los músicos punteños, ¿no? En esta oportunidad. Por esa razón es que te hemos invitado para esta entrevista y también ya estamos negociando, comprar tu estamos pase. Viendo, estamos viendo, tu estamos pase viendo. A ver si por ahí nos cubren una hora de entrevista, de música. Estamos en eso, estamos viendo, me parece muy, muy buena tu idea. Creo que lo vamos a lograr, creo que sí. Y como tú dices, es muy bueno confraternizar entre músicos tanto de La Punta, Callao, quizás San Miguel, Miraflores, porque eso hace que los músicos se conozcan y a la vez sea una sola familia. Podamos prestarnos los músicos para cierta banda, para ser un solista, tu guitarrista, tu bajista, tu saxofonista, etcétera, y así conocer más sobre lo que es la música, ¿no? Para no estar tan encerrados aquí, sino conocer también lo que es la música fuera, ¿no? Así es. Formar una gran familia musical, digámosle. Claro, claro que sí, por supuesto. Ya al armar una banda, ya no hablas de banda, ya hablas de familia, porque estás todo el tiempo ensayando, todo el tiempo en el estudio, todo el tiempo dedicándote. También, bueno, otros trabajan, pero también se dedican a la música y también le dan un tiempo a eso. Eso es lo más lindo que existe, tocar con tus amigos. No hay nada mejor que eso. Qué bueno, qué bueno. Pero hablemos de nuestros músicos. A ver, ¿cuántos músicos, al menos dentro de tu grupo de amigos, tenemos aquí en La Punta? Bueno, acá en La Punta hay bastantes. Mencióname alguno de ellos, a ver. Te menciono a uno de los mejores percusionistas que he visto aquí en La Punta, que es Cristian Gil, más conocido como Chicho. Ah. Es uno de los mejores percusionistas que he tenido la oportunidad de conocer, es gran amigo mío. Sí, lo he visto, creo su papá es el dueño del restaurante La Chuchería El Cachalote. Sí, muy buen músico, su padre también saxofonista. Ah, su hermano Arbe, pianista también. Pero como te digo, también tenemos a un guitarrista jazz flamenco espectacular, sus shows son ya impresionantes. Ya sé de quién me vas a hablar, de Reiser. Daniel Reiser. ¿Quién no lo escuchaba, Danielito? Sí, un bravazo él con, ¿no? Sí, jazz flamenco, ahí nos está escuchando, un saludo para ti, hermano. Nos vemos más tarde, paso por ahí para el jamming. Ahí pasa, invite también. Pues, claro, claro que sí, claro que sí. Tengo todo, derecho. también pues que... Tenemos también a Octavio, Felipe Obando Laca, también yacero, muy bueno, músico, claro. Lucero. Está Yuri Eslava, un compositor, tiene muy buenos discos. Comparto con él ahora una experiencia muy bonita, está tocando el saxofón con nosotros en la banda Playa Santa. Toca percusión también, nos está apoyando bastante. Después, otra persona también que es un personaje gracioso, pero tiene unas letras muy bonitas, una creatividad muy, muy inmensa. Es Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre, Gonzalito, muy buena interpretación. ¿Es el alma del grupo? No tanto así. No tanto así, tiene su banda pues, antigua, ¿no? Antídoto, se llamaba su banda de rock antiguo. ¿Qué tal nombre? Antídoto. Antídoto. Nosotros por molestarlo le pusimos el veneno del rock and roll. el veneno del rock and roll. Él encantado. Muy buena persona, muy buen músico también. Suave, no me sueltes el patito ahí nomás. Guárdalo para el programa de Renzo Figalo el próximo sábado. Pero bueno, también... Discúlpame. Sí. O sea, que también otros con los que compartí unos muy buenos momentos también de música y un poco de tensión con nuestro amigo que lo tienes que conocer, de hecho lo conoces, Gerardo Villacaba, muy buen músico. Gerard. Claro, es muy buen músico, muy, muy buen músico también, la conoce muy bien, tiene sus proyectos, siempre pensando él en la música y apoyando a todo el que diga música, ahí lo encuentras parado. No, yo le he gozado a Gerard, la vive, o sea... Es un apostolado la música para él. Sí, toca muy bien el violín también, la guitarra, canta. Él es uno de los músicos ya mayores, muy buenos. También está Carlos Gómez Sánchez, también tuve la oportunidad de tocar con él, con Gerardo y unos amigos en la casa de Gerardo. Muy, muy buenos músicos, muy buenos. Tenemos Tenemos muchos músicos, muchos músicos aquí en La Punta que hay que invitarlos para este programa que estamos intentando sacar a flote para todos los músicos que estamos acá. Hay que apoyarlos y prepárense, les digo de ya, porque aquí con Ángel estamos programando algo muy bonito para todos los sábados. Pero ese programa, ese espacio tú lo vas a conducir junto con todos tus invitados. Claro, claro. La idea es de que interactúen ustedes, los músicos. Los jóvenes ahí, que compartan con la juventud, que sepan qué temas están sacando nuestros grupos, quiénes están juntando, cuántos muchachos son, quiénes son, dónde están tocando, dónde les gustaría tocar. Comuníquenos todos, escríbanos a la página aquí de la radio para poderlos ayudar, apoyar. Preparen sus temas, quieren cantar, aquí va a estar la ventana abierta para que ustedes vengan y canten, todo el mundo los escuche. Ya saben que esto suena por internet, ya no solamente es la radio FM, ya es por internet, ya nos ve todo el mundo. Así es. No cualquier persona, sino todo el mundo. ¿Quién sabe que por ahí hay un descubridor o alguien de escuchando talentos, o algún dueño de algún bar, algún local donde puedan tocar y los puede llamar? Así es, Moisés. Antes de irnos al corte, vamos a regresar. Para conversar, quiero también hablar de algunos personajes de la música muy conocidos en La Punta. Macana, Israel Maldonado, con esa gran voz. Claro que sí. Entre otros, ¿no? Ya, también me están comentando en interno de que están en el minuto 80 del segundo tiempo y el Boys está empatando 2-2. Vamos, así Boys. Con Coxol, está empatando 2-2. Vamos, Boys, fuerza, chalaca. Y vamos, regresamos, lo dejamos con un tema musical y estamos de vuelta con Moisés Albán hablando de música, rock and pop y todos los géneros. A mi vida tú eres la razón. Everybody's everywhere, hands in the air. estamos de vuelta. Así es, estamos entre amigos aquí desde lapuntaradio.com para todos ustedes con mucho cariño. Estamos hablando de música, de grupos musicales, de bandas, punteñas, chalacas, y hemos invitado a Moisés Salván, muy conocido por todos ustedes y querido también en el ambiente artístico. Háblanos de tu grupo, Moisés. Sé que hay un grupo que tú estás moviendo actualmente aquí en La Punta. Sí, armamos un proyectito muy bonito. Después de haber hecho un poco de rock, un poco de blues, ¿no? Ahora armamos un proyecto desde enero, más o menos es de reggae, música totalmente armoniosa. Lo estamos sacando adelante, somos un número ya de músicos, cerca de 9. Estamos tocando con Israel Maldonado, Israel, bueno, compartiendo con Israel, porque ya Israel tiene varias banditas también, nos está apoyando mucho, está La Voz, encargado de la banda. Está mi compañero, mi fiel compañero Macana. El Bravo. El Bravo de Macana, el Maki. ¡Qué bajeza! ¡Qué nivel! Dice el hombre, ¿no? ¡Qué nivel! Justo están ahorita en un evento con Israel tocando los temas. Ya compartimos también con mi hermano Yuri Eslava. Está en el saxofón, trombón, percusión. También Paulita Mayunca también nos está ayudando con los coros, ¿no? Está también Lucerito, un buen grupo de chicas ahí ayudándonos con los coros. Y ya estamos haciendo la grabación del tercer tema musical. Y el primero ya está, que es Playa Santa, lo van a conocer muy pronto. La primicia se la doy en esta misma radio, acaba de sonar por primera vez para que lo escuchen, antes que lo escuchen en cualquier otra parte. Así es, qué bueno. Gracias por esa primicia. Yo sé que la gente punteña que está en todo el mundo también va a poder reconocer los logros que ustedes tienen, ¿no? A través de sus temas. Tenemos un anfiteatro en el Malecón Pardo, muy bonito, de verdad llamativo, pero que no se le está dando gran uso. Yo creo que eso podría servir como vitrina para los grupos que se están formando o que ya están formados en el distrito. Mira, qué bueno que me preguntes eso. Siempre mantengo a escondidas, perfil bajo, como quien dice. Cuando terminamos de ensayar, salimos a caminar un rato, a vernos algunos para su casa, pero otros terminamos siendo siempre 3 o 2 sentados en ese lugar donde tú dices, en el malecón. Imaginarnos que todos los fines de semana pueda ir los chicos con sus instrumentos y que solamente nos apoyen con el sonido. Un sonido pequeño, como de una sala de ensayo, que no es ni muy caro, ni muy barato, que lo tiene seguramente la municipalidad, creo que debe tener. Tiene su tiempo de sonido. Con eso sería suficiente para que los chicos puedan practicar y no martirizar tanto a los padres un fin de semana o al vecino, y que puedan practicar ellos al aire libre sin molestar a nadie, a la vez que se le da un uso. Viene gente a ver ya los conciertos y se van acostumbrando a que ese lugar sea un bonito lugar para un recital, tanto puede ser como música, poesía, cualquier cosa se puede emplear, pero debería ser definitivamente, Ángel, para la música desde ya. Acá los chicos es lo que les falta. Mira, yo tengo entendido de que en ese lugar se suspendieron todo tipo de cosas a raíz de la queja de los vecinos por los ruidos molestos, pero yo creo que cuando se trata de música, dentro de un horario adecuado que no, claro, interfiera con el descanso de los vecinos, se podría dar ahí una gran vitrina, pues, para que nuestros músicos punteños puedan ahí desarrollar su talento, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Casi siempre el viento que tenemos acá es sur y fuerte. La música se va casi para San Lorenzo, ¿no? Hacia el mar. No creo que molestara tanto a muchas personas, de los vecinos. De repente sí, pero como tú dices, hacerlo en unas horas prudentes sería bonito. Sería bonito, interesante poder ver un espectáculo de música por unas horas, la cual no necesariamente no tiene que ser más que un solo género, pueden ser muchos de géneros, claro, distintos, para que a todo el mundo les guste, ¿no? Que es lo que se debería aprovechar en vez de cerrarle las puertas de frente a los músicos, porque prácticamente es como le estás cortando los pies y las manos a los músicos aquí. Pero ese anfiteatro fue construido con ese fin. Claro, fue hecho con el fin, ¿no?, que tenía Wilfredo, que amaba la música, ama la música, hasta ahora muy buen músico, también muy buen pianista. Fue hecho con el fin de tocar ahí, poder desenvolvernos ahí sin molestar a nadie. Y da mucha pena pasearte por el malecón y verlo vacío. Vacío. Verlo vacío, se ve horrible, la se verdad. Se ve triste. Horrible, triste, triste, oscuro, apagado. Eso alegraría al malecón Pardo, ¿no? Tiene su bonito diseño, sus bonitas cosas. Yo te digo una cosa, si se quejan de que la gente, los chiquillos, o etcétera, que están en las calles, pues ese podría ser un punto para que se reúnan todos. Al reunirse todos, tienes a toda la generación junta, no vigilada, pero sí junta, segura, que sabes que están en un solo lugar, no por varias esquinas haciendo Dios sabe qué, llevando, portándose mal o etcétera de cosas, pero ahí logras tenerlos a toda la juventud, a todos. Tienes el skate park, está donde está el señor, mi amigo Tino Salerno, ¿cómo se llama ahora? Creo que era la PJ, eso, ¿no? Ahora está, solamente hay que anexarlos a todos y tienes a toda la juventud y adolescentes en un solo lugar, sin molestar a nadie, en un lugar grande, amplio para compartir musicalmente, ¿no? Proyectémonos aquí mentalmente, tú te imaginas un fin de semana, un sábado ya, bonito, ahí donde se estén presentando sus grupos, los grupos musicales en ese anfiteatro, la gente escuchándolo, como últimamente creo que se hizo ahí un conciertito muy bonito, sí, ahí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. En el skate park, los chicos ahí practicando su deporte favorito, y en ese local donde se reúnen los jóvenes, ¿tú te imaginas la vida que tendría el malecón Pardo? O claro. Sea, contrastaría con el frío, ¿no? Que el frío no existiría. No se siente. Ni se sentiría. Yo recuerdo años atrás, era niño, recuerdo las bandas antiguas de punk, me acuerdo haberlo visto a Antonio Bozzo, hijo, tocar el bajo, a Panchi, tocando los teclados, recuerdo muchas cosas bonitas que nos hacían los grandes, que le llamaban los de la Liga de Tabla, ¿no? Tutti, Riz y todo esto, toda esa gente que nos ayudaba a tener algo bonito en la punta. Siendo los campeonatos de skate, siempre había alguien tocando, conciertos, etcétera, que todo era en el malecón. En invierno todo el mundo paraba en el malecón sentado en las rampas, todo. Si patinabas, si montabas skate, bicicleta, tocabas, lo que sea, todos nos reuníamos juntos en el malecón. Eso se ha perdido, ya no sabes. Pero se puede retomar, se puede retomar. Yo sé que en este caso la juventud tiene la voz, la juventud tiene la palabra. Claro. Y si se canaliza bien hacia nuestras autoridades, van a ver que se puede lograr objetivos buenos. En realidad, Moisés, el tiempo es cruel. Ha sido un gusto tenerte aquí en nuestra cabina de locución, aquí en la radio, la puntaradio.com. Esperamos, puede que de una vez finiquites este proyecto musical, sobre todo de apoyo e impulso a nuestros valores punteños, y por ahí empecemos con un programa pues dedicado a la música. Claro que sí, por supuesto que sí. Ya, como te dije, ya estamos ya por firmar el contrato, estoy esperando verlo para poner el lapicero encima. Y sí, vamos a tener un muy bonito programa. Pasen la voz, todos los que estén escuchando este gran programa, pasen la voz, que se viene algo muy bueno para los sábados, de 3 a 4. De 3 a 4 sería, se viene muy bueno. Va a haber música en vivo, no se lo pierdan, va a haber música en vivo. Se va a dar tribuna a todos los músicos. Así es. A todos, así en sección. Se va a compartir, ¿quieres tocar un cover? Estamos aquí, ¿quieres tocar tu tema propio? Aquí estamos, acá es donde te van a escuchar todos. Para eso estamos y para que tengan, para dejarles siempre una buena música, jazz, flamenco, fusión, funk, latín, todo eso es lo que vamos a tener. Muy bien, Moisés, de verdad que te agradezco nuevamente tu presencia. Y así que muchachos, a nuestros amigos, autoridades, a nuestros vecinos del Malecón Pardo, vamos a abrir un poco la mente, vamos a dar espacio a nuestra juventud que pueda transmitir ese talento que Dios les ha dado a través de la música. Muchas gracias, Moisés, y tus palabras finales, por favor. Gracias, Ángel. Lo único que quiero decirles es que si son músicos, sigan para adelante. Si les gusta la música, sigan para adelante. No la abandonen, no la abandonen porque se van a arrepentir después. Sigan para adelante. Muy bien, Moisés. Eso ha sido todo por hoy, amigos. No se olviden, el próximo sábado también tenemos programas en vivo. Probablemente iniciemos a partir de las 3 de la tarde. Vamos a tratar de hacerlo firmar a Moisés para que se haga cargo de esa hora musical y hasta las 8 de la noche como el día de hoy. Muchas gracias, se despide de ustedes con mucho cariño Ángel Coveñas. Este ha sido su espacio Entre Amigos. ¡Hasta la próxima! Busco amor, pensar en cosas que me hagan.